Para que nos cuente mejor de qué se trata todo esta varieté, mejor dicho, estamos en comunicación telefónica con Miguelina Lariguet, que es una de las organizadoras. Y hace verso, ¿no? Varieté y Lariguet. Querida Miguelina, ¿cómo te va? Buen día. Buen ¿Cómo día. estás? Buen día. Ya me están haciendo reír antes de empezar. ¿Viste vos? Sale verso, Salió varieté, verso, Lariguet, sí. qué sé yo. Así Bueno, misma. qué bueno, che, qué linda iniciativa esta, ¿eh? Bueno, sí. La idea es juntar unos pesos para poder ir al 24 Asamblea de la Unión de Asamblea Ciudadana, que se va a hacer en Monsanto, es decir, en la instalación de Monsanto, en el campo de San Luis, en Córdoba, en donde va a realizar este acontecimiento de asambleas ciudadanas de todo el país. Esto va a ser en Semana Santa, a partir del jueves 2 de abril. Y van a ir en representación dos compañeros del colectivo ambiental y social Unidos por las Aguas de la Cuenca Curule-Wu. Entonces, un poco el desafío que nos propusimos es generar este evento, por un lado, para poder reunir unos pesos en forma de bono contribución. Por otro lado, para empezar a pensar cómo desde las luchas, diferentes luchas por diferentes espacios, existe la posibilidad de poder tener una cierta autonomía, ¿sí? Podemos entre todos, colaborativamente, solidariamente, empezar a tener algunos recursos y en ese sentido poder ser un poco más independientes. Un poco también ese es el sentido del varieté, que además de ser artístico y de convocar a mucha gente que va a participar, artistas, también gente que tenga ganas de compartir su visión a través de un texto. Esa es un poco la idea, compartir lo que está sucediendo y lo que nos afecta como comunidades. Un poco Buenísimo. la situación también que nos sensibiliza es todo lo que está pasando en Córdoba, por Claro. eso se va a hacer ahí, es Se donde va a están hacer los ahí pesos. donde está el acampe, en la localidad de Sí. Malvinas Argentinas, ¿no? Ahí es. Exacto. Y ahí Acampe que está del confluyen, año pasado, ¿no? sí, hace rato ya, y ahí confluyen todas las asambleas. Claro. Y además se hace también estratégicamente por todo lo que viene sucediendo en Córdoba. Sabemos que en estas últimas semanas la gente tuvo que organizarse, se están organizando para pedir, por un lado, así para resumirlo, porque no quiero tomarles mucho tiempo. Las asambleas de ambientales de Córdoba quieren que el gobierno de Córdoba y su gobernador, el señor de la Sota, declaren la emergencia socioambiental en todo el territorio nacional, no solamente en Córdoba. ¿Por qué? Porque están denunciando que esta catástrofe no fue natural, porque están diciendo desde otros lugares del gobierno de Córdoba que esto tiene que ver porque siempre pasa, porque los ríos tienen cauces más chicos y es histórico que en Córdoba cuando llueve mucho, eso es verdad por un lado, pero también hay que decir lo otro, que esto está estudiado por científicos de la Universidad de Córdoba, la catástrofe no es solo natural, sino que es un cóctel de negligencia, improvisación y hay responsabilidades políticas y una de ellas es que sabemos perfectamente que en Córdoba el desmonte avanzó muchísimo y transgénico y a su vez todo lo que está sucediendo con los bosques nativos y el tema de que los suelos tampoco llegan, según lo que nosotros venimos leyendo de los informes, no llegan a poder absorber. Quizás en años anteriores se podía absorber, ahora no llega a absorberse por la cantidad de hectáreas sembradas por los monocultivos transgénicos. Y van a seguir los desastres naturales que ya conocemos ahí, ¿eh? Sí, van a seguir y se van a intensificar, Claro. no solamente ahí, Claro, sino en recordemos tantos que este lugares. acampe ahí en la localidad de Malvinas, Argentina, cerca de la capital, Sí. es para oponerse a que la empresa multinacional, en este caso Exacto. Monsanto, no levante una planta de tratamiento de granos de maíz transgénico, justamente, ¿no? Exactamente. Sí, también los estudiantes de las universidades de Córdoba se han opuesto al segundo estudio de impacto ambiental que quería lograr la empresa Monsanto, porque es decir, todas estas multinacionales necesitan sí o sí de la mano de los diferentes organismos del Estado que les Claro. dan el pase, ya sea para las patentes, ya sea para los estudios de impacto ambiental. Por eso decimos que hay toda una organización y una resistencia que se está armando, que confluye en varios sectores. No es que están solo las asambleas ambientales, sino que hay gente, Pueblos Fumigados, la Red de Médicos, que ya tiene un prestigio hace más de 10 años y es la que viene informando sobre todos los efectos nocivos del glifosato, el Roundup y todo lo que genera la fumigación desde el cielo con aviones y desde las mismas tierras con los tractores que le dicen los mosquitos, ¿no? Que son los que se meten en los ejidos municipales, en la ciudad, que es también lo que estamos pidiendo las asambleas ambientales, el principio precautorio, ¿sí? Que eso está en la Constitución, y lo que venimos pidiendo que fuera de los ejidos municipales, pero por una cuestión de que eso no entre adentro de las ciudades, claro. Los sembradíos están cerca de la ciudad. Claro que sí. Bueno, contanos en qué va a consistir la varieté, entonces, donde se va a juntar platita para que puedan viajar. Perfecto. La varieté va a ser el sábado 28 a partir de las 8 de la noche, el sábado 28 de marzo, en el Teatro de la Higuera. Queremos agradecer de paso a la Higuera, que siempre está. Y va a ser un varieté, es decir, van a haber números cortos, hay artistas invitados, por ejemplo, tenemos confirmados a Rolly Pérez, al Escampe, que es folclore, a La Tríada, también es folclore, va a haber poesía, David González, Ladislao Potocki, Rebeca Rodríguez va a ir con sus fotos, Luis Correa va a ir con el premiado largometraje Gente de Río, Janina Miranda va a estar en música, Magalí Canosa con danza, y después tenemos artistas plásticos que van a estar con sus obras y que van a estar aportando, como Paula Echarren, Patricio Graham, y haremos también lo nuestro desde la actuación. Perfecto. Va a haber también un buffet con comidas y algo para compartir. Bueno. Y la idea es terminar con una peña. Genial, genial. Bueno, vamos a seguir promoviéndola para que ojalá muchos vecinos de Viedma puedan participar, ¿eh? Bueno. Miguelina, gracias por la comunicación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, hasta luego. Chao. Muy bien, varieté. Entonces, 28 de marzo en La Higuera. Exactamente, que queda en la calle Las Heras, 633.